a 2020. Dímelo Frank Miami, Asasi, ponele mente. El menor menú. Mamá no quiere que seas un delincuente. Wow. Charo Torres, el don del ton internacional. Navegando la nave espacial. In the house records. Ay, me digo mamá, después no digas que no te lo advertí. Tu desgracia vas a recibir. Luego llorarás, hijo, vas a sufrir. Por no valorar lo que yo hago por ti. Ay, me digo mamá, después no digas que no te lo advertí. Y tu desgracia vas a recibir, vas a recibir. Ay, ay, ay, encerrado en el penal. Un criminal. Cuando llegara el time, mamá, ve al tribunal. Hijo, ¿qué pasó? Acabo de matar. Legal el gatillo a un liquiboy. Conmigo se comportó mal. Aquí es muy triste estar. Vivís, también respirás. No es igual, un trastorno mental. Perdóname, acabo de pecar. Y soy hecho de carne y hueso, tuve que fallar. Nadie viene a visitarme. Será porque no tengo nada para darle. Y sin dinero no van a buscarme. Yo aquí en la cárcel metido con los gangsters. Ninguno es amable. Mal te va a hacer, es culpable. Ten que decir, bro, meterán en el sable. Maquete socable, no suena saludable. Recuerdo unos días antes, tenía el chance, tarde para lamentarse. Corre la sangre, posible un balance, pero a mi alcance, ¿qué? Ay, ay, ay, encerrado en el penal. Un criminal. Cuando llegara el time, mamá, ve al tribunal. Digo, ¿qué pasó? Acabo de matar. Legal el gatillo a un liquiboy. Conmigo se comportó mal. Mal, mal, mal, mal. Todos por engavillarme. Family desviarme. Para hablar con Dios voy a arrodillarme. En este justo instante Él va a ayudarme. Y como llora, llora, a cada hora llora. Me dice, ¿dónde está mi hijo que me hacía caso? Porque parte mi corazón en mil pedazos. Dios, ¿qué sé yo para merecer el fracaso? Soy su madre, pero no veía sus pasos. Soy su madre, pero no veía sus pasos. Soy su madre, pero... Cuento de la vida real, hay vida real. Falto otro en el barrio, bra, bra, bra. Y si la muerte me llega a buscar, no me llore, mamá, que ando aquí nomás dando mi ride. Well, well, well, culo ride, high. Casi llegando a casa, se me parte el alma ver cómo muere mi raza. Algo insólito, nadie supo qué pasa. Boom, boom, boom, con impactos de bala. Luego a la caja, yo se me hace paga. Paga que tus horas estaban contadas. Sí, que tus horas estaban. Ay, me digo, mamá, después no digas que no te lo advertí. Tu desgracia vas a recibir. Luego llorarás, hijo, vas a sufrir. Por no valorar lo que yo hago por ti. Ay, me digo, mamá, después no digas que no te lo advertí. Y tu desgracia vas a recibir. Vas a recibir. Ey, ey. En la calle no todo se arregla con demencia. Ghetto youth, usa la inteligencia. Ay, ay, ay. Carbon Fiber Music Inc. Trinity la marca Music. Trinity la marca Music. Ay, ay. El don del ton internacional. Happy Music. DJ Rola. Dímelo Frank Miami. Ey. Dímelo Frencito. Quedó el hermanito.